Bueno, el alcantarillado sí es un tema que lo estamos, no está al 100%, porque efectivamente lo que él tiene es unas redes, pero para explicar a grosso modo qué consiste un alcantarillado en esos sectores, las redes de alcantarillado vienen, digamos que estas son las viviendas, él debe tener, que actualmente es lo que tiene hoy en día Ariguaní, las redes de secundarias de alcantarillado. Pero ¿qué hace falta para terminar el sistema? Un colector o una tubería o una línea expresa que te llegue a una laguna. Nosotros lo tenemos en nuestros proyectos de AMG para resolverlo de aquí al 2017, el alcantarillado en Ariguaní.